A uno le gusta el metal, al otro la música electrónica. Ambos viven la tecnología casi como una religión, pero sobre todo, ellos son fanáticos, pero con criterio. Piel de Fanboy, el podcast argentino de tecnología. Escúchalos en iTunes, Spreaker o iVoox. Pieldefanboy.com